Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez, Darío Geredú, Federico Lardone. Esto es Hablando de Elefantes. Hola, ¿cómo estás, Darío? Buenas tardes. Otra vez una tarde agradable, si bien está nublado, se puede decir que está templadito el clima. Tenemos 18 grados en la ciudad de Mendoza, así que un día agradable. Pero no me hiciste la segunda, Fede. Cuando yo digo hablando de elefante, ¿qué era lo que tenías que decir? Ah, sí, bueno, muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Bueno, bien. Bueno, menos mal que te hemos recuperado, Federico. El viernes pasado estabas enfermo. Y bueno, hoy no tenemos a Carolina operando, pero tenemos un compañero que nos está haciendo la gauchada. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, ¿cómo están? Fede, ¿qué semanita, eh? Ha sido una semana interesante, movida. Han pasado varias cosas. A mí me parece, a mi entender, que dentro de todo lo que ha pasado, las cosas a destacar serían el ruidazo de ayer a nivel nacional y esta cosa de Eve de Bonafín, y que justo el mismo día del ruidazo, el día que se hacen históricamente las rondas de madres, que haya salido este pedido de detención contra Eve. Me parece que o el gobierno está desafiando, está provocando al pueblo, o están haciendo las cosas de una forma totalmente, ¿cómo te podría decir? Poco premeditada, digamos. Están haciendo las cosas al tuntún, sin pensar muy bien las consecuencias que esto puede traer. Son las dos lecturas. A mí me parece más que pasa por una provocación que otra cosa, pero no sé. Bueno, un tema que vamos a desarrollar y vamos también a tratar de tener algunas intervenciones de otros compañeros, a ver cuál es su mirada de ambas situaciones, ¿no? Este pedido de detención de la titular de Madres de Plaza de Mayo, el ruidazo en contra del tarifazo, y después también vamos a tratar de desandar el camino en este programa con la agenda de Resistiendo con Aguante, que viene bastante nutrida a partir de muchas cosas que estamos comprometidos y en distintos espacios y tenemos que tratar de concretar, apoyar y llevar adelante. Hoy tenemos un encuentro de una charla, un encuentro de formación sobre política y cultura, también lo vamos a desarrollar. Otro tema que durante la semana estuvo flotando fue el de la reforma previsional que ha llevado adelante el macrismo. En el ámbito del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, hubieron tres momentos en donde se reflexionó, se pusieron en valor la capacitación sobre esta situación de reforma previsional, no solamente con los delegados permanentes del sindicato, sino también abierta a todo el público, el día miércoles por la tarde. También, si el tiempo nos acompaña, el tiempo de radio, si nos acompaña, vamos a retomar un poquito el panorama económico y muchas cosas que están sucediendo. Y si llega Natalia Pellegrina, que sale a trabajar y luego viene raudamente hacia el estudio, bueno, abordaremos también otros temas que tienen que ver con las políticas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de tener las entrevistas de algunos representantes de los organismos para charlar con ellos y también tocar el tema que estábamos introduciendo, Fede. Y también, como siempre, un repaso por las noticias más destacadas de la semana. Volviendo al principio de esta intervención, Federico, este ruidazo me pareció, tuve la sensación de que la convocatoria no fue la misma que el ruidazo anterior. Y ya está flotando, digamos así, de manera cada vez más recurrente en varios espacios, el hecho de que está siendo dificultosa la convocatoria a los compañeros. Así es. Acá en Mendoza particularmente, sí. Yo creo que debe haber sido un 65, un 70% de la gente que fue el primer ruidazo. Pero también tengo alguna lectura con respecto a esto que lo podemos discutir un poquito más adelante, a ver qué es lo que te parece a vos. Pero tengo mi teoría de por qué la convocatoria ha sido menor, si bien en otras provincias han habido provincias donde ha sido realmente contundente, multitudinario, y han superado ampliamente sus expectativas. Han habido algunas provincias como Mendoza que fue un poquito menor la convocatoria. ¿Por qué crees vos que la gente no apoyó en el número que uno de pronto tiene expectativa y que lo haga? Mira, mi lectura es, primero, el tema que hay que aclarar muy bien es que si bien se ha frenado a nivel nacional, se ha frenado, no se ha suspendido definitivamente, se ha frenado el tarifazo de gas y de luz, varios medios salieron a decir como que ya estaba solucionado, que esto era la sentencia definitiva y que los tarifazos habían caído por tierra. Eso no es tan así, porque la última instancia la tiene la Corte Suprema de Justicia. Bien sabemos, y no muchos medios hicieron eco en la medida que esperábamos que lo hicieran, que Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo una reunión con Macri con respecto a los tarifazos. Aparentemente hay algún tipo de arreglo entre el gobierno y la justicia. No lo podemos aseverar porque no estuvimos en la reunión, pero bueno, uno haciendo lecturas puede llegar a comprender eso. Además, los medios que empezaron a decir de que se había frenado todo definitivamente, entonces la gente dijo, ¿y para qué voy a ir a protestar, a hacer ruido, que a mí tanto no me gusta salir a la calle, y qué sé yo? Y no fue a la manifestación pensando justamente en esto, que esto ya estaba frenado. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que aún no se frena, la Corte Suprema tiene la última palabra, y este tipo de manifestaciones es demostrarle con un mensaje contundente al gobierno y a la Corte de que el pueblo no está para nada de acuerdo con este tipo de tarifazos tan brutales que nos hacen mella en el bolsillo y en el día a día de cada uno de nosotros. ¿Viste ese comentario que hizo Macri en Nueva York, creo, si mal no recuerdo, que dijo, sí, el pueblo argentino ha tomado con muy buenos ojos el tema del tarifazo y están dispuestos a hacer el sacrificio porque saben que juntos podemos y toda la... las cosas que suele decir él, de la alegría y todos juntos? Me parece que no, que el pueblo no está acompañando y no está dispuesto a hacer este sacrificio, el sacrificio que lo hagan los sectores que más pueden. Sin embargo, Federico, en tu reflexión vos solamente estás haciendo referencia a la variable que tiene que ver con cómo puede afectar en el bolsillo del ciudadano el aumento de los servicios públicos, de las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, esto es un elemento más dentro de un combo bastante grande que tiene que ver con una inflación que, lo ha dicho el INDEC, anualizada de junio a junio, que está superando el 45% y que se espera un 50%, una devaluación del dólar del 30%, salarios que se negociaron a la baja, e incluso acá en la provincia de Mendoza, sindicatos fuertes y grandes como SUTE y ATE, con salarios que tuvieron muy lejos de poder recomponerse frente a esa de 30%, la devaluación que se hizo con respecto al dólar. Y sin embargo, parece que la sociedad mendocina como conjunto no reacciona. De pronto a mí me parece que, charlando con algunos compañeros, se planteaba el hecho de que a lo mejor estamos en una instancia de descontento social que todavía no alcanza a avizorar cuál va a ser el rumbo político que pueda capitalizar este descontento social. Y de pronto a lo mejor este descontento social está necesitando de algún liderazgo que en la provincia no se ve, no se encuentra, no se avizora. Vos lo decís por el tema de que lo que notamos muchas veces en las marchas es que no hay representantes votados, por decirlo de alguna forma, ¿a eso te estás refiriendo? Mira, pero más allá de que estén representantes votados o no, eso por ahí es difícil que el conjunto de la sociedad los pueda identificar. Ahí en el momento mismo de la marcha, me parece que está faltando una construcción de liderazgo opositor, identificados a lo mejor en, o no, porque puede ser la multisectorial, algún legislador, etcétera. Bueno, pero creo que el trabajo en la multisectorial es bastante loable en la medida en que la multisectorial es la que está encarando el rol opositor de manera explícita, convocando, organizando y tratando de estar en la calle. Ahora, la respuesta que uno esperaría no se está dando. Las variables pueden ser muchas. Bueno, no acompañan los medios de comunicación hegemónicos, no hay difusión, pero me parece de que la sociedad mendocina no está a la altura de las circunstancias. Obvio que somos nosotros los que tenemos que salir a concientizar y no hay que enojarse, pero en algo le estamos fallando, Fede. Yo creo que sí, que tu análisis tiene no se contradice en nada con lo que yo decía, sino que es un aporte más a este diagnóstico que venimos viendo. Fíjate lo que nos dice Eve. Hoy estuvo circulando por WhatsApp, por las redes, unas reflexiones de Eve de Bonafini. Y dice: espero los jóvenes tomen de ejemplo mi espíritu de lucha. Cuando era más joven me resistía a los caballos de la montada, de la federal, que nos reprimían. Me los resistía con la bolsa del supermercado o con el crochet, pero jamás con armas o bombas. Cuando no sepan qué hacer, luchen, luchen, compañeros. No se queden quietos, que por quedarnos quietos y confiarnos demasiado, subestimamos a los fascistas que nos arrebataron el poder en las urnas. Los milicos ya no son los que eran. Ellos no tienen la culpa de nada. Los nuevos milicos son los que ya no pueden usar a las Fuerzas Armadas de mascarón de proa. Los nuevos milicos ya no son milicos, ahora se los ve. Son los aranguren, que representan a los empresarios corruptos. Son los Massot, que tienen familia represora y genocida. Son los Macri, que hicieron guita con la corrupción histórica de la obra pública. Y son los Mañeto, es decir, los Herreras Nobles, porque Mañeto no es más que el forro de ellos. No les tengan miedo. Cuando les tienen miedo, ellos comienzan a derrotarte. Que tengan un lindo día. Ese era el saludo que nos daba Eve. Y nos vamos a un corte, terminamos este bloquecito, Fede. Nos vamos un poquito de música, ¿te parece? Por supuesto. Yeah. dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir de tarde. Segundo bloque de Hablando de Elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. 16 con 19 minutos de este viernes 5 de agosto. Y en el primer bloque estábamos comentando con Federico Lardone algunas variables que se nos pueden ocurrir de que por qué en la provincia de Mendoza estamos un poquito flojo de convocatoria, teniendo en cuenta que de pronto el modelo neoliberal en cuanto a sus variables de ajuste no golpea la puerta y pregunta a quién votaste, afecta a todos. En ese marco hubo una iniciativa bastante piola de la Intersindical en general y del Sindicato Unido de los Trabajadores, el SUTE en particular, esta semana, para poner en el tapete las consecuencias, las futuras consecuencias, las cosas que se modifican a partir de la reforma previsional que el Congreso de la Nación votó en lo que denominó una ley ómnibus, en lo que denominó el blanqueo y reparación histórica para los jubilados. Bueno, una situación bastante compleja que se dio, pero que Cambiemos pudo sortearla fácilmente y sacarlo rápidamente del Congreso y obtener esta reforma previsional. Básicamente, ¿qué es lo que nos quedaba de las charlas que escuchábamos sobre la reforma previsional llevada adelante por el actual gobierno? Primero, que se sienta un precedente que es un poco preocupante por el hecho de que al desaparecer la posibilidad de moratorias jubilatorias para todas aquellas personas que no han podido completar los años de servicio y reemplazar esa moratoria por una pensión previsional, esa pensión previsional es universal para todas aquellas personas a partir de los 65 años. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el precedente? De que se aumenta en 5 años la edad jubilatoria de la mujer. La edad jubilatoria de la mujer. Otro punto también a tener en cuenta es el hecho de que esa pensión previsional equivale al 80% de la mínima. Mientras que con el viejo, ya, llamémoslo así, con la modalidad anterior, sí podías acceder a una jubilación mínima, digamos, ante las moratorias. Hoy no, con esa pensión previsional, solamente equivale al 80% de la mínima. Ya con esta idea se está castigando a aquel ciudadano que no pudo completar los años de servicios y aportes correspondiente, como si el ciudadano fuera culpable de esa situación. Sí, Y otra cosa que te quería preguntar, Darío, al respecto, no sé si lo sabrás, si se ha hablado y si se sabe en realidad, pero ¿en dónde quedó los dos aumentos obligatorios por año en cuanto a las pensiones? No se ha hablado sobre eso, no se habla del 80% de la mínima y eso daría a entender que queda descartado los dos aumentos, porque si la mínima no se aumenta en 3 años, no habrían aumento para los jubilados durante 3 años, eso es lo que se entiende. No. Lo que se modifican son, en esta ley lo que modifica son los índices para llevar adelante lo que por ley también está, que son los dos aumentos anuales que se venían dando a las jubilaciones, más allá de que si eran pensiones o no. Uh-huh. Hay una modificación de ese índice y según lo que uno escuchaba por los expertos que venían de Buenos Aires y en el ámbito de la CETERA, bueno, se modifican índices que no van a favorecer en cuanto al número, en cuanto a que los aumentos en cuanto a los porcentajes sean mayor a los que tenemos hoy. No, van a ser siempre menores. Cabe aclarar, para no llevar una preocupación inmediata, que no esta nueva modalidad de pensión previsional recién se va a implementar dentro de 24 meses. Uh-huh. Así que todavía no, a corto plazo no está en la instancia esta de que cualquier mujer que no haya podido completar sus años de servicio tenga que esperar no a los 60 sino a los 65. Otra cosa también que plantea esta reforma previsional es el hecho que abre las puertas para que el Fondo de Garantía Sustentable pueda desaparecer, ya que tiene la posibilidad del Estado de vender las acciones que tiene ese Fondo de Garantía Sustentable. Que es lo que estaban buscando en realidad desde un principio, recuperar las acciones de Clarín, de Techín y todas estas acciones que el gobierno se había hecho para manejar el Fondo de Sustentación y para poder llevar a cabo tanto los aumentos los dos aumentos anuales y también algún otro tipo de inversiones que necesitaba el país en cuanto a desarrollo en lo socioeconómico, ¿verdad? Sí, inversiones productivas que implicaban promover el consumo, promover la demanda, en una lógica de entender que la promoción de la demanda y el consumo es la variable para sostener el empleo y la producción. Entonces, se abre la puerta para que se puedan vender las acciones del Fondo de Garantía Sustentable. Si a eso le sumás un marco de economía de libre mercado que tiende a fomentar el empleo en negro y que tiende a generar más desocupación, se va dando una situación en donde son muchas las variables por las cuales se pone en riesgo el régimen de previsional de reparto. Hablemos en criollo. De reparto se busca, solidario. De reparto porque, solidario. Uh-huh. Se busca destruir el régimen para justificar qué cosa. Las AFJP. Es un régimen previsional privado. Bueno, pero vos fíjate que ya nos hemos cansado de decirlo, pero a veces hay gente que todavía me lo sigue preguntando y por qué harían esto. Todas las medidas que se han tomado van todas en la línea de quitar el poder adquisitivo del ciudadano de a pie. Siempre en esa línea, siempre tratando de que el poder adquisitivo sea menor tanto. Sí, la justificación es... eso no te lo dicen explícitamente, Federico. La idea es que hay que luchar contra la inflación. Ahora, el método de luchar contra la inflación es a partir de el congelamiento de la economía. Exactamente, enfriar la economía, que cada vez podamos comprar menos, y si compramos menos va a frenar la demanda, si se frena la demanda van a bajar los precios. ¿A qué costo? Al costo en de teoría que de tener los precios. Nos mueramos de hambre la mitad de los argentinos, sí. La otra mitad, bueno. Con lo cual también esa explicación tiene su complejidad por el hecho de que Es que no funcionó nunca, Darío. Bueno, pero también tiene... En teoría. Pero en este caso, como en otro caso, también ese proceso de recesión por el cual se enfría la economía y en teoría detiene el aumento de los precios, también es un tanto mentiroso porque se trata de una de un proceso de recesión selectiva. ¿Por qué? Porque no todos los espacios de la economía atraviesan este proceso de recesión. Son las pequeñas y medianas industrias, son las industrias vinculadas al mercado interno, son las actividades económicas vinculadas al mercado interno. Industria liviana y industrias intermedias, las que más perjudicadas se ven. Ahora, este modelo a aquellos sectores de actividad económica vinculados al mercado externo se ven favorecidos por dos variables básicas. Primero, por el aumento del dólar. Segundo, por la eliminación por la eliminación de impuestos a las exportaciones. Y bueno, y en el caso particular de la actividad primaria concentrada, por la eliminación y o disminución de las retenciones. Entonces, bueno, se generan las condiciones como para después justificar, a partir de un deterioro del régimen previsional de reparto, para después justificar un avance en la privatización de la jubilación. Otra cosa a tener en cuenta es lo siguiente, que la ley plantea a las provincias que aquellos que todavía tienen régimen jubilatorios provinciales tienen que acoplarse a lo que plantea la ley, a lo que plantea la reforma. Es decir, si hay provincias que tienen régimen de jubilación propio cuyas condiciones para el ciudadano son mejor... Ah, no, eso no se puede, Darío. Hay que acoplarse a la reforma provisional que se lleva adelante desde Nación, entonces van a tener que perder esas ventajas, digamos, en ese proceso de acoplarse a lo que dice la norma nacional, van a perder determinadas condiciones y ventajas. La moraleja final, y para terminar con este tema de la reforma previsional, un sistema previsional general que se ve avasallado de este modo pone en riesgo los regímenes previsionales especiales. A saber, por ejemplo, el régimen previsional para los docentes en la provincia de Mendoza, que permite que te jubiles con un 82%. Ah, mira vos. Claro, si el régimen general se deteriora, bueno, también corre el riesgo de no poder sustentar los regímenes especiales. Bueno, es una complejidad bastante preocupante. ¿Por qué? Porque de pronto no podemos ver las consecuencias de manera inmediata. Quizá no la estamos viendo en los próximos 12, 24 meses, pero sí 3-4 años hacia adelante. Esperemos que el tiempo que nos queda para que esto se lleve a cabo podamos reflexionar, tanto en el Senado como en el Congreso en general, para que este tipo de reformas no se lleven a cabo o se hagan algún tipo de contrarreforma. Fede, la reforma previsional ya es un hecho. Lo que sí es cierto es que la implementación de la misma va a tardar un tiempo, un año, dos años. De todo modo, dentro de la ley también se fijan pautas para la implementación de la misma y hablan de 3 años. Pero justamente las dudas que vos tenías eran las que se daban en esta reunión en el Sindicato Unido Trabajadores de la Educación. Te hago la última cortita, Darío, y no sé si espero una respuesta, simplemente una reflexión. Y si no la tengo, vamos a un tema musical. Sí. Si cada vez vamos apuntando al desempleo, sí, y vamos apuntando al trabajo en negro, con salarios a la baja, por ende los porcentajes jubilatorios son menos. Se van quitando las retenciones, los fondos de sustentación para el sistema previsional. ¿Con qué plata, si cada vez van a haber menos aportes, y de hecho ya hay menos aportes porque hay menos trabajadores, con qué plata piensan sostener este sistema previsional? Digo. No, bueno, claro. Por eso, como estábamos charlando antes, Fede, se generan condiciones para que el régimen previsional de reparto se deteriore y se justifique la privatización del mismo. Ahora, y termino con esto, todas estas condiciones que vos estabas dando tienen que ver con un Estado que se va retirando de algunas obligaciones, educación, salud, etcétera. ¿Para quién? Para los sectores populares. No es un Estado que se retira, es un Estado que se retira en cuanto a la responsabilidad con los sectores populares y las clases medias, medias bajas. Totalmente. Ahora, selectivo. Es un Estado que responde, en esa retirada, que responde a los intereses de la clase dominante. Vemos que está llegando Natalia Pellegrina, y para que darle tempito para que se acomode, etcétera, etcétera, y porque nuestro operador Diego ya nos está indicando que nos pasamos de las 16:30, vamos a un tema musical. En realidad también te faltó la parte de cómo van a pagar todo esto, y es fácil, ¿de dónde va a salir la plata? Es muy fácil. Hola Diego, yo soy Natalia, la que te molestó. La que te llamó. Van a llevar el dólar a 20.22 y ahí va a salir la plata para... Digo, porque las tasas de interés estaban muy altas, ¿y dónde va a salir la plata para pagar? Porque la inversión, ¿de dónde venía? La inversión iba al banco, la cuenta económica. ¿Cómo la pagás? Acá, Gali, mirá, acá tenés. No, no, pero si te van a estar vos también. Ah, ¿y qué vas a estar acá por eso? Me siento fácil de tener al lado, mirá. Te dije, la mano. En esa coyuntura, por los que va a todas esas casas altas, ¿qué iba a salir la plata para pagar ellos? Sí, con más, claro, con más devaluándote la moneda, y lo que vos tenías en plazo fijo, cuando lo recibías era lo mismo que depositaste, porque se te devaluó la moneda. Y a eso sumale con endeudamiento. Con endeudamiento. Hay que leer el diario que no miente. Que sea una... Hay un diario que no miente. El ámbito financiero. Ah, tal cual. La economía no te miente, te dice. Sí, te la canta, sí, nomás de una. No, che, te está entrando una llamada, viejo. Es la pioja. Nati, ¿qué pasa con el luce? Lo tenemos que llamar, ¿no? Quiero ser. Sexo y la tierra, trabaja el espíritu bien. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabaja en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabaja. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Bueno, volvemos al aire, volvemos con Hablando de Elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Bueno, Natalia, ¿llegaste? Sí, llegué. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, a todos los compañeros. ¿A dónde estamos? ¿En qué radio estamos, Fede? Estamos en la Radio Central de los Trabajadores, la radio de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras de Mendoza. Nati, ¿cómo andamos? Andamos muy bien, viniendo de la escuela. Pero bien, muy interesante porque, bueno, con muchas ganas de continuar el programa y sobre todo difundir la actividad que vamos a estar a la que vamos a estar asistiendo esta noche. A ver, ¿nos contás un poquito de qué se va a tratar? Ahora, en un ratito, tenemos una charla, debate, formación de políticas culturales con el licenciado Maxi Seda. Y casualmente lo tenemos en línea. Por esas cosas de la vida. De la magia de la radio. Hola, Maxi. Darío Jereduz, Federico Lardone, Natalia Pellegrina, te saludan. ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. Bien, bien, acá estamos llevando adelante el programa que tenemos todos los viernes, 16 a 18, el programa de Resistiendo con Aguante. Y bueno, esperando esta tarde-noche a las 20, las posibilidades de tener el encuentro con vos, Maxi. Leyendo un poquito el currículum tuyo, nos encontramos con que has participado en la gestión de dos espacios de cultura muy importantes, ya que uno ha sido el LEPARC y otro el Centro Cultural Kirchner. Sí, así es. Tuve la suerte de poder trabajar y participar en esos dos espacios que creo que demuestran justamente el triunfo de nuestro proyecto político. Yo soy un convencido de que la batalla cultural la ganamos. Es una de las cosas que vamos a conversar esta noche. Y bueno, tuve la suerte de estar ahí y de poderlo vivenciar y de poder colaborar con esa construcción ideológica, digamos. Yo soy un convencido de que la cultura es el sostén de las políticas de Estado y que no hay cultura que pueda surgir fuera de un modelo de país, digo. No hay una cultura que se pueda hacer al margen del modelo productivo, del modelo distributivo. De hecho, la cultura es el reflejo mismo de esas dos expresiones y se construye ahí. Entonces, poder estar ahí y ser un testigo en militancia y en trabajo de esos dos espacios no solo ha sido un orgullo, sino que también una obligación con el resto de los compañeros de nuestro espacio político y con quienes compartimos las ideas para transmitir lo que uno aprendió ahí de mucha gente que sabe mucho más que uno y de ponerse a disposición de todos en este momento donde estamos armando la estrategia para volver a ser una opción popular. Maxi, en los otros días no recuerdo si fue en la entrevista que Telesur le hace a Cristina Fernández o la entrevista, la última que tuvo con Navarro, pero Cristina Fernández hace referencia a que una de las variables que de pronto puede explicar que el modelo neoliberal oligárquico vuelva a estar en el poder en la República Argentina tiene mucho que ver con el aspecto de la subordinación cultural. Absolutamente. Sí, Cristina nos está mandando a hacer ciertas lecturas se han apropiado del sentido común. Acá lo que hay es una decisión y un ejercicio concreto de apropiación del sentido común y de ejercicio de políticas desde el sentido común. Digamos, siempre es más fácil construir sentido común que construir hegemonía, pero es uno de los primeros pasos. Eso también es uno de los temas que vamos a estar charlando hoy. ¿Cómo volvemos nosotros a construir un sentido común que pueda superar a esta lógica donde vemos que la misma clase se ha desplazado, la misma clase que ha votado y que ha acompañado a esta gente, que es la que creció y se desarrolló en estos últimos 12 años, es la misma que se está tirando los tiros a los pies? Digo, creo que eso es a lo que a nosotros nos afecta el doble como militantes y en el ejercicio, ¿no?, del hacer político, porque nos duele profundamente ver que el otro también se lastima. Digo, nosotros la diferencia que tiene nuestro modelo político con el de ellos es principalmente que el otro nos duele cuando está mal. Entonces es muy importante entender el concepto de subordinación y es muy importante ver cómo se construye la lógica de las hegemonías. Cristina nos viene bancando hace bastante de esta triple relación, ¿no? De un cierto poder político, o sea, de un sistema de medios y de un sistema judicial. Están construyendo todo el aparato de este nuevo sentido común, que a las claras es contradictorio como todos los sentidos comunes. El sentido común se dice del académico justamente por no ser demostrable y porque siempre está en permanente contradicción. Y creo que nosotros cometimos también un error en que ciertas temáticas y ciertas discusiones nosotros las vimos en el campo de batalla que ellos plantearon, en vez de seguir sosteniéndolo desde nuestro campo de batalla. Nuestro campo simbólico no permite la entrada a ciertas discusiones desde los lugares que ellos la han planteado. Y creo que nosotros tenemos que ser capaces de correr la discusión hacia nuestro plano, hacia el plano de las ideas, hacia el plano de las simbologías populares, hacia las lógicas de las construcciones políticas, y salir en este plano de lo mediático, ¿no? Cuando se corre la discusión hacia lo mediático, hoy vemos, por ejemplo, los programas de televisión o en el sistema de medios, que ya no se habla de política, sino se habla de personas, que se usa a la corrupción para evadir la discusión de las políticas de Estado, donde no se nos explica cuál es el proyecto de país en el que se encarnan todas estas lógicas políticas, incluso la cultural, porque justamente lo que ellos están haciendo es imponer una lógica cultural dentro de este esquema y dentro de ese vaciamiento que es corrernos a nosotros del plano de las ideas y llevarnos a esta discusión del plano de la tontería y de este sentido común tan volatilizado y tan sin sentido. Nosotros cometemos ese error. Entonces, ¿desde dónde tenemos que resistir? Desde la formación. Tenemos que volver a retomar las lecturas, tenemos que volver a afianzar nuestro sentido simbólico para poder accionar con las herramientas en el terreno del trabajo y de la praxis territorial. Maxi, coincidimos en el hecho de que la derecha nos disputó el lenguaje, el sentido común, la conciencia histórica. Y en función de eso, y por lo que te estaba escuchando, entonces, ¿desde qué lugar planteas vos la hipótesis de que no hemos perdido la batalla cultural? Desde el lugar en que han venido, desde donde ha venido el ataque. La principal, primero porque creo que nosotros fuimos capaces de construir una hegemonía y ciertos valores que hoy no están en discusión. Digo, la Argentina logró después de mucho tiempo entender, por ejemplo, la importancia de tener empresas nacionales, del tema de la asignación universal por hijo. Nosotros tuvieron ciertas cuestiones culturales muy que penetraron muy fuerte y donde ellos tuvieron que cambiar el discurso en las elecciones. Digamos, ellos, acordate que mutaron en su relación con YPF, su relación con las asignaciones, y al día de hoy nos corren ellos por izquierda de nosotros con la expansión de la UH, por ejemplo. Entonces creo que hay ciertas ideas y ciertas nociones políticas que desde el plano de la cultura las logramos penetraron muy fuerte en la sociedad. Y si vos te fijás cuál ha sido el ataque primario hacia nuestro espacio político a partir del ascenso de esta nueva fuerza, que si bien es política, más que política es netamente de intereses económicos, ¿no? Tiene que ver con ese ataque a la cultura de la política argentina. Estos tipos son los tipos de la antipolítica y vienen a modificar el entramado cultural que nosotros hicimos. Entonces, si nosotros no hubiésemos ganado la batalla cultural, no habría desde dónde iniciar una batalla cultural desde su lado. Entonces vienen a modificar el hecho cultural desde la transformación del sistema productivo. Bueno, dejamos los interrogantes, el intercambio y todo para esta tarde. Me parece que va a ser riquísimo escucharte, Maxi. Vamos un poquito más a tu paso por el EPARC y por el Centro Cultural Kirchner. ¿De qué te sentís contento de haber pasado por esos dos entes? Mira, yo creo que básicamente haber tenido la oportunidad es un orgullo, digo, haber podido estar ahí. Creo que son las manifestaciones y las concreciones de lo que conseguimos en 12 años, porque nosotros arrancamos un proyecto de país cuando la gente iba al cine, cuando no había manera de poder ir al teatro, y cerramos las gestiones provinciales y la nacional abriendo los dos centros culturales más importantes del país en tanto su envergadura y superficie cultural, que es el Espacio Cultural Julio Leparc y el Centro Cultural Kirchner. Entonces ya de por sí eso me enorgullece mucho, y después haber sido capaces de construir una lógica donde la cultura se volvió un hecho cotidiano. En Mendoza no sucedía eso, en Capital Federal es otra la discusión que uno puede dar. Igual mi rol en Capital Federal fue federalizar el Centro Cultural Kirchner. Nosotros llevamos el Centro Cultural Kirchner a 10 provincias del país y a 17 barrios del conurbano en menos de 4 meses, y hicimos un trabajo muy muy intenso. Entonces fue una estrategia de territorializar. Bueno, estamos teniendo un problema técnico. Ahí estás de nuevo. Hola, hola, Maxi. Hola. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora dale. Sí. Nos estabas contando, hola Maxi, ¿me escuchás? Sí. Bueno, nos estabas contando que llevaron el Centro Cultural Kirchner en una lógica de territorialidad al conurbano. Sí, a 17 barrios del conurbano, sí, y a 10 provincias del país. Es un trabajo muy muy interesante. Y en Mendoza creo que a las claras, el EPARC demostró que había otra manera de hacer cultura, que se podía acercar la cultura todos los días a la gente, que se le podía generar nuevas posibilidades de trabajo a los artistas, y de que Mendoza podía sostener tener un espacio de esa entregadura, ¿no? Y en el caso de Mendoza, en los últimos 8 meses, ¿tenés algún balance? ¿Te ha llegado alguna información? ¿Podés hacer algún juicio de valor? Sigo mucho. Puedo hacer varios juicios de valor. Me parece que... hay que ser prudentes con las gestiones que están empezando, pero creo que la gestión actual tiene algún tipo de acierto en esta intención de federalizar, ¿no? A algunas experiencias. Yo no comparto que se federalice de manera extensionista. A mí me gusta que se descentralice para la federalización, que era más o menos lo que hacíamos nosotros. Yo creo que hay una diferencia entre federalizar y descentralizar, y yo siempre creo que la mejor manera de federalizar es descentralizando el recurso para que cada espacio, cada región, cada departamento pueda generar su propia expresión cultural y no llevar la mirada centralista al resto de los espacios, no, en este caso departamentales. Sin embargo, creo que en ese sentido hay una buena decisión. Ahora, en el resto, yo no veo que haya un programa, como no lo veo en la Secretaría de Cultura, no lo veo casi en ninguna parte del gobierno, no creo que haya programa. Creo que el Espacio Cultural Julio Leparc ha sido muy ha sido casi paralizado. Digo, están programando 9 actividades semanales cuando la gestión anterior programábamos mínimamente 16. Eso es menos trabajo para un montón de gente. Creo que se ha perdido mucho tiempo descansan su gestión en atacar al anterior, el mismo modelo que el macrismo, en vez de trabajar por mejorar la situación para todos los mendocinos. Y bueno, ahora tienen que demostrar, es hora de que demuestren, de que pongan en funcionamiento la cultura, de que la cultura no es un hecho político solamente de este gobierno, sino que es de toda la sociedad y que tiene que ser practicado por todos. Y esperaremos, me parece que también hay que ser prudentes. La vendimia no demostraron ciertas falencias porque fue mucho menos público que en otras oportunidades. Pero bueno, me parece que es muy pronto todavía para criticar, porque todavía no vemos plan de gobierno. ¿Qué te podría decir? Que hasta ahora no hay plan de gobierno. Eso es lo único que a las claras veo, ¿no? Maxi, bueno, te hago la última porque queremos esta noche... Tenemos la oportunidad de desarrollar muchos más algunos temas, pero no me quiero despedir sin preguntarte esto. En el ámbito de las distintas organizaciones en Mendoza, muchas veces reflexionamos que la convocatoria, en cuanto a las expectativas que nosotros tenemos, las convocatorias de los compañeros, de la gente, etcétera, no es la que uno espera. Y muchas veces surge la discusión de que a lo mejor el discurso político llano, así frío, no acompaña, no sirve, sino que genera reticencia. Y surge la discusión de que hay que, como, digamos, llamémoslo así, como sazonarlo, ¿no?, con un evento cultural. ¿Vos crees que el evento cultural así sirve como puente para volver a instalar, digamos, la discusión política? Yo creo que la política es cultura. Yo parto de esa base. Yo creo que la discusión es cultura. Creo que puede servir como estrategia, pero me parece que no es el problema de sazonar o no el discurso. Yo creo que no hay discurso más políticamente tradicional que el de Cristina Kirchner, y cada vez que Cristina Kirchner habla, las masas se movilizan a escucharla y acompañarla y aprender y a formarnos de escuchar a nuestra conductora. Creo que hay que ponerle discurso a la política y dejar de hacer discursos políticos. Creo que eso es fundamental. Hay que volver a poner ideas a la política, hay que renovar las ideas políticas, que es distinto a sazonar los discursos. Y creo que la cultura es una herramienta transversal que tiene que entrar en la discusión política de lleno. Creo que hay que politizar aún más la cultura y la mirada cultural. Eso también es la propuesta de lo que vamos a charlar esta noche. Y creo que hay que cada vez hablar más de política sin miedo y no tener que sazonarla de nada. Creo que cuando la gente habla de política, políticamente hablando, la gente se acerca claramente, porque el pueblo argentino hace de la política un culto. En todo sentido, somos animales políticos y culturales. Entonces creo que sí que puede servir como una estrategia, pero que si vamos a hacer una peña para después hablar y el dirigente o el compañero o el militante de raso que quiera hablar no tiene nada que decir, no hay peña ni concierto ni nada que pueda satisfacer a la gente. Para hablar de política hay que hacer y hablar política. Maxi, y después la cultura siempre acompaña. Maxi, Federico te habla. Sí, Maxi, yo te corro un poquito del eje y te hago una pregunta más concerniente a nuestro espacio y a Mendoza particularmente. Resistiendo un aguante se define como un movimiento apartidario, social y cultural, ¿verdad? Y en este sentido, ¿qué opinión te merece a vos este movimiento que se ha generado a partir desde noviembre, podríamos decir, a esta parte y todo lo que viene haciendo Resistiendo un aguante? A mí me resulta muy interesante. Realmente también me acerco al espacio porque quiero aprender del espacio, me interesa ver cómo es la orgánica que han sabido construir. En este caso voy a ir a aprender también de ustedes. Yo creo que cualquier tipo de organización social, cuando se decide organizar y trabajar en el sentido del bien común, es fundamental. Creo que tienen que también, ustedes tendrán que ir construyendo, ¿no?, hacia dónde quieren ir, en qué se quieren convertir. Pero para mí es súper interesante. Para mí esto tiene el espíritu de las asambleas barriales del 2001, con un carácter renovado y que si bien es apartidario, creo que tiene una ideología muy clara, y eso me resulta superador en relación a lo del 2001, que el 2001 era mucho que se vayan todos. Acá al contrario, es encontrarse porque estamos convencidos de la política, tal vez no de los modos de la política o quizás no de las orgánicas políticas, pero todos ustedes quieren hacer política, y eso para mí es súper valioso, súper necesario, y por eso voy a acompañar siempre cualquier tipo de acción que surja de cualquier espacio de la sociedad, incluso de la oposición, ¿no? Con que estén organizados y busquen hacer política y el debate sea político, yo me siento satisfecho. Me parece que es lo que necesitamos todos. De hecho, aunque no nos guste, el PRO es el reducto de eso. Yo me acuerdo cuando Cristina les decía: si no les gusta nada, organícense como partido político y vayan a las urnas. Y bueno, los tipos hicieron caso. Bueno, yo creo que eso también es de las cosas buenas que dejó el kirchnerismo, que fue politizar incluso hasta la oposición. Y ahora tendremos que dar batalla, que es lo que nos corresponde. Y si hay tantos compañeros inorgánicos, por decirlo de alguna manera, y no por este peyorativo ni mucho menos, que quieren hacer política, tienen que poder hacerlo, tienen que participar, tienen que ser hasta lo que, quizás hasta salgan candidatos que quieran ir y disputar espacios de la política tradicional, pero lo tienen que hacer con su mirada. Yo soy un ferviente creyente de estas organizaciones sociales, así que por eso estoy ahí, por eso colaboro y voy a ir aprendiendo de ustedes. Maxi, bueno, riquísimo el diálogo que hemos tenido, la verdad que escuchándote, es la primera vez que lo hago, da muchas ganas de tener este encuentro a las 20, que repetimos a partir de las 20 en la CTA, en la calle Rioja, casi entre ríos, los esperamos a todos. Maxi. Yo les mando un abrazo, compañero, voy a seguir con lo que estaba haciendo, que estaba justo en una reunión con otros compañeros, así que nos vemos a la noche. Un gustazo. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo, Maxi, chau, chau. Bueno, fue Maxi Osea, ¿qué te pareció, Nati? Y la verdad que muy interesante, bueno, como espacio político, que fue un poco lo que, sin querer, se te faltó decir que somos un espacio político, si bien apartidario, que fue justamente en lo que después recalcó Maxi. Realmente muy interesante porque nos tira a nosotros, como decimos, nos tira en la mesa a toda una discusión, ¿no? Nosotros que hemos estado participando del Encuentro Nacional de Asambleas, de Resistiendo con Aguante, ha quedado claro que una de las grandes discusiones era esta. Tal vez no ser un partido político, no ser orgánico de alguna manera, pero sí ser organizados y sí pensar en que muchos compañeros realmente muy formados desde el campo nacional y popular seguramente son personas muy potables para hacer una nueva política y también ser candidatos, obviamente, porque desde ahí se cambia la cuestión, ¿no? Desde el estar. Por supuesto. A mí lo que me gustó fue eso de que hay que dejar el discurso político para ponerle política al discurso. Y con esto nos vamos a un tema musical. Son las 5 en punto. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Mando culo mandril, ten a mano el botiquín, prepárate el algodón y bájate el pantalón, por más que intentes huir, te lo vamos a destruir. Y comando culo mandril, te asegura el porvenir, deplorando por mayor, gozando con tu dolor, rompiendo culo a granel, seguiremos en el poder. Mandril, no te dejes reprimir, elegí lo que querés y no sé si lo sabes, es un servicio especial del mandato popular. Y comando culo mandril, no haremos distinción por edad, sexo o color, el trabajo es nuestra pasión, solo pedimos relajación y una normal dilatación. Comando culo mandril, pa' lo que guste pedir. Peleando el culo, peleando el culo, che. lo máximo posible. Antes, ¿por qué radio, Fede? Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Mendoza. Bien, bueno, compañeros, esta semana la verdad que ha sido una semana donde el tema de los derechos humanos ha estado, digamos, a la luz, al tapete, sobre todo en el día de ayer. Pero básicamente lo que estuvo sucediendo primero en Mendoza fue que en lunes y martes estuvimos con la etapa de alegatos del megajuicio que se está realizando en Mendoza. Y bueno, y posteriormente todo lo que sucedió ayer. Estamos en comunicación con Pablo Seidel, que pertenece a los organismos de derechos humanos. Voy a permitir que Pablo se presente y nos cuente un poco qué estuvo pasando el lunes y martes. ¿Cómo te va, Pablo? Acá estás con Federico y Darío. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Contanos, Pablo, qué estuvo pasando el lunes y martes en la etapa de alegatos. Sí, como bien se sabe, bien tenemos en cuenta, la mega causa que se está desarrollando en Mendoza tuvo como correlato en este primero y 2 de agosto que el Ministerio Público, en este caso el doctor Dante Vega, que es el fiscal, y también lo hicieron Rodríguez Infante y Patricia Santoni, estuvieron alegando sobre distintos tipos de causas y distintos tipos de hechos muy dolorosos para toda nuestra provincia. Patricia Santoni y Daniel Rodríguez lo hicieron el 2 de agosto y el fiscal lo hizo el 1 de agosto, el doctor Dante Vega. El doctor Dante Vega se centró fundamentalmente en los ex jueces, 4 jueces que están involucrados en estas causas y que sabemos quiénes son: Petra Recabarre, Encarrizo, el doctor Miret y el fugitivo, como le decimos nosotros, que tuvo muchísima participación como fiscal y como juez de la Cámara, el doctor Romano. Pasaron cosas, por supuesto, en donde hubo un pedido por parte de los querellantes. En este caso, esto estoy hablando del 1 de agosto, particularmente el doctor Pablo Salinas solicitó al tribunal que las causas sean tomadas con más celeridad. Nosotros llevamos con esta mega causa un año. Nosotros estamos en un contexto político muy particular y especial, en donde hay hechos dilatorios para que esto avance. Nosotros tenemos la obligación de cuidar esta parte. De pronto, desde los organismos de derechos humanos, por decir de pronto, nos pusimos a hacer una serie de revisiones y estadística de cuántas audiencias, cuántas horas, cuántas veces se estaba realizando en estos últimos meses las audiencias y cómo eran y la cantidad de horas que tenían estas audiencias desde el 2010 y en los otros 4 juicios que se hicieron acá en la ciudad de Mendoza. Y realmente hay un hecho dilatorio demostrable. Tengo que decir ahora que posteriormente a este pedido que hizo puntualmente el doctor Pablo Salinas y que los organismos de derechos humanos se hicieran, dieran a conocer al tribunal, esto se modifica a partir de la próxima entrada de los jueces en los alegatos, que es el 8 de agosto, y que vamos a empezar mucho antes y vamos a terminar con más o menos entre 3, 4 y 5 horas por día de alegato. Bien, ¿escucha bien? Sí, sí, te escuchamos bien, Pablo. Entonces, bueno, ustedes de alguna manera han logrado que se le dedique realmente más tiempo, que se aprovechen más estas instancias. Entonces, también invitamos y reforzamos esto de la importancia de la presencia de todos, de todo aquel que pueda acercarse a los juzgados federales el día lunes y martes de la semana próxima, porque continúan entonces los alegatos y empiezan más temprano, que sería a las 9:30. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Ah, perdón. Sí, por supuesto. Más allá de que las exigencias que hayamos hecho de la querella y de los organismos de derechos humanos, obviamente siempre está y es realmente una posibilidad en donde seamos partícipes históricos de algo, de hechos inéditos que se están dando en estos momentos en Mendoza, y que sabemos que las audiencias son públicas, orales, hay que tener más de 18 años, ir con el documento y participar. La importancia de participar, bueno, la hemos destacado muchas veces y la podemos repetir, Natalia, la importancia de participar en esto es que efectivamente demostremos en esa instancia, una instancia más, de que el interés de la sociedad es que se sepa la verdad, que se ejerza la memoria y que realmente haya justicia. Perfecto, Pablo, días, más que claro. ¿Cómo? Sí, Pablo, más que claro. Muchas veces los organismos de derechos humanos justamente han reforzado esto. La importancia de que, fíjate que sucede en muchas ocasiones que asisten personas muy jóvenes, que ni siquiera habían nacido en la época de la dictadura, y que cuando salen de los juicios empiezan a tener una visión bastante distinta de esa etapa histórica nefasta de la Argentina, donde cuando vos la lees, y sí, es fuerte, pero cuando vos escuchás los testimonios, cuando vos estás ahí, siempre he hablado con varios amigos, te dicen la verdad que se te pone la piel de gallina y resignificás todo lo que has leído, todo lo que has estudiado con respecto a esa etapa de nuestro país. Totalmente. Esto creo que, aparte de ser, primero, como decís vos, la necesidad de ejercer la memoria desde la forma en que la estás describiendo, la posibilidad que se da de ejercer justamente como ciudadano una parte de exigencia de que los derechos humanos vulnerados, violados, los derechos humanos que fueron desconocidos, en donde pasaron muchísimos años para que un Estado vuelva a ponerse como objetivo una política pública en derechos humanos, tiene que ser defendida por la gente. Y este espacio, este escenario, que son los juicios, se defiende y se exige y es educativo y te forma como ciudadano, como persona, como militante, como profesional, participar. Ahí es donde se está ventilando efectivamente una parte de la historia que tanto le costó a nuestro país y a toda Latinoamérica. Es una historia en donde salen la cantidad de cosas que sucedieron, como las mujeres y los hombres que fueron desatendidos por una parte del Estado, en este caso los jueces, que es lo que en estos momentos se está alegando, sobre centenares de personas de Mendoza, centenares de compañeras y compañeros, centenares de compatriotas que directamente desaparecieron, directamente no se pudo hablar más durante más, no decimos los 8 años de dictadura, más de 20 años, porque las políticas de olvido que el neoliberalismo después de la dictadura instaló y todo lo que se dio a partir de las leyes del olvido hicieron que una sociedad quede totalmente desprotegida de poder demostrar que efectivamente fue lo que pasó. Y cuando vos no conocés lo que pasó, no podés tener una evaluación de cómo fueron las cosas. En eso, efectivamente, el Estado tomó otra postura. El Estado como tal, a través de sus gobiernos sucesivos, fueron tomando diferentes posturas, diferentes compromisos. Bueno, hoy estamos en un Estado en el cual todo aquello que se estuvo construyendo durante tantos años, los últimos 10, 12, 15 años, hoy tenemos un Estado que quiere absolutamente poner freno, de alguna manera, a aquella lucha que tuvimos durante más de 40 años del pueblo argentino. Hoy tenemos un Estado que se manifiesta haciéndose ver con uno de sus poderes que no es para nada independiente, poner en un lugar lo que fue esa lucha. Y me estoy refiriendo a la posible detención, que la quieren detenida, a uno de los íconos, a una de las personas, a la reserva moral de la Argentina, que son, en su presencia, en su nombre, a las Madres de Plaza de Mayo, en Ebel Bonafini. Ha variado tanto esto. Estamos hablando de los juicios, que es un espacio privilegiado para el pueblo argentino, para el pueblo mendocino, para poder efectivamente conocer lo que sucedió, en donde son tribunales que nos costó mucho llegar a los juicios. Y al mismo tiempo tenemos un Estado que se propone borrar parte de esa historia, que se propone de desvincular lo que es la lucha de las Madres de Plaza de Mayo con los juicios que se están haciendo hoy. Las dos cosas se están haciendo hoy. Pablo, los juicios se están dando y las Madres de Plaza de Mayo están siendo vilipendiadas, sí. Hola Pablo, Darío te habla. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. ¿Cómo Pablo, estás? Mira, estamos leyendo acá por internet el Minuto Uno como una de las noticias destacadas de último momento, que el juez le concedió la exhibición de prisión a Ebe de Bonafini. Fíjate vos, muchas de las lecturas que se hace, que se hicieron en las últimas 24, 48 horas, es que lo que se llevó adelante ayer por la justicia contra este ícono de Madres de Plaza de Mayo tiene que ver con estas situaciones metódicas que tiene la actual gestión, de que frente a los descalabros económicos inventa algo como para desviar la atención. En tu experiencia, ¿vos crees que esa hipótesis tiene algo de asidero con respecto particularmente a Madres? Mira, creo que no tiene ningún asidero lo que se le acusa a la Asociación Madre de Plaza de Mayo, pero ningún asidero. Sí tiene un asidero real lo que vos acabas de decir, que cada hecho que se pone en cuestión sobre este gobierno se inventa algo como es el de las Madres de Plaza de Mayo en este momento. Pero fundamentalmente, Darío, Nati, acá hay una política con respecto a la memoria, con respecto a efectivamente ahondar sobre lo que sucedió en nuestro país, hay una política de querer desnostar ciertos tipos de lucha, formas de lucha, métodos de lucha, proyecto político que se conforman con mucho esfuerzo, con mucha valentía, con mucha imaginación y con mucho, mucho sacrificio, como fue todo lo que hicieron aquella generación durante tanto tiempo y que desde hace 10, 12, 15 años en la Argentina se empieza efectivamente a poner en valor. Ante esto están estas reacciones por parte de gobiernos que tienen una perspectiva sobre los derechos humanos muy particular, que tienen una concepción sobre lo que es el desarrollo de un país muy, muy interesado, y que tienen efectivamente herramientas como ser los medios de comunicación, como ser la justicia, manipulan los jueces, como ser el mismo gobierno que no es el poder efectivo. En estos momentos es una cuestión en donde nos pone en alerta. Quieren efectivamente desnostar una forma de gobierno, un proyecto político de país, quieren desnostar lo que se construyó durante tanto tiempo. Esto es la alerta. ¿Cómo nos encuentra nosotros, Nati, Darío? Sí. Nos encuentra enteros, nos encuentra con más fuerza, nos encuentra sabiendo quiénes son, porque ya lo hemos pasado. Nos encuentra con la posibilidad de poder visibilizar claramente que hoy se pone en otro ropaje, pero que son los mismos de la dictadura, simplemente solamente hay que revisar quiénes están al frente de este gobierno y cuáles son los intereses y empresas que están al frente de este gobierno. Y en lo político, que es algo muy importante que nosotros tenemos que decir, antes, una parte de la civilidad, los golpes militares en la Argentina nunca se dieron porque había milicos malos. Hubo una gran parte de la sociedad que los acompañó, una parte de la sociedad y de instituciones como la Iglesia Católica que los acompañó. Ante un sector de la más ultraderecha de los partidos tradicionales, como es el radicalismo particularmente, y algún partido, parte del partido justicialista que miró para otro lado en su momento, fueron y golpearon los cuarteles. Hoy no necesitaron golpear los cuarteles, hoy le dieron todo. En el caso del radicalismo y la parte de derecha, porque en esto hay que ser realmente preciso para decirlo, no es todo el radicalismo, pero sí la esencia de un partido centenario que puso a merced de todo lo que fue su historia a destruirlo, porque puso para que el PRO, para que la gente de Macri, para que la gente y sus intereses que representan el PRO esencialmente, les sirva para tener una presencia nacional y poder estar desde otro lugar en las elecciones y ganar este gobierno. No golpean cuarteles la derecha, no los golpea, pero sí pone todo justamente para que esta forma de democracia le sirva a la derecha. Están golpeando conciencias, Pablo. Mira, por la son los traficantes de conciencia, exactamente. No quiero quedarme solo en eso, Darío. Realmente no me quiero quedar. Quiero que al poder hablarlo así, al poderlo manifestar, al poder profundizar en este sentido, antes no se podía ver claramente. Hoy nosotros nunca perdemos en absoluto la esperanza, ni tampoco podemos perder de vista que tenemos una experiencia muy grande, pero tampoco perdamos de vista que este es un gobierno que realmente solventó todo lo que tiene porque hubo una parte de la civilidad que lo acompañó. Y esa parte de la civilidad hay que trabajar para que efectivamente no quede, para que no sea más utilizada por esta rancia derecha que quiere una nueva reorganización nacional. Bien, bien, Pablo, coincidimos totalmente. Uno renueva las esperanzas cuando veíamos desde Buenos Aires ayer la cantidad de gente que se contaba por miles que se autoconvocó en defensa de Eve, de las madres, etcétera. En ese sentido, bueno, hay que empezar a trabajar y construir. Para esta semana tenemos una agenda donde, en función de lo que estabas contando, la tenemos que ir construyendo y consolidando, porque lunes y martes entonces hay que estar ahí en los juicios. Nos cuentan que va a haber una radio abierta con la mosquitera, y el día jueves a las 11:30 tenemos que colmar la Plaza San Martín. Pablo, se conmemoran 2000 jueves, 2000 rondas de la madre, justamente ese día. Sin ninguna duda, Darío, vos lo decís muy bien, sin ninguna duda. Cada espacio tiene que ser ocupado, sin ninguna duda. Esta tarea que están haciendo ustedes tiene que ser redoblada. No estamos haciendo otra cosa, Darío, desde el lugar que cada uno que nos toca, estar más presente que nunca, pensar mucho más que nunca. Nos quieren llevar a que efectivamente todo esto se conviertan en hechos de respuesta violenta. No caigamos en la trampa. Tenemos espacios, tenemos lugares, tenemos muchísima experiencia, los tenemos claramente detectados de cuáles son sus formas. Bueno, realmente es difícil el momento. Imagínate que tienen fuerza para poder intentar y quieren meter presa a Eve de Bonafini. Eve de Bonafini tiene verdaderamente riesgo de ser detenida. Lo quisieron hacer, no pudieron. Cuando puedan, lo van a hacer. Es lo que quieren hacer, porque su esencia en la propuesta que están dando es que para que exista un gobierno popular, nacional, para la gente, participativo, con equidad, tiene que ser solamente a través de que haya personas corruptas. Esto es lo que quieren demostrar. Esconden toda la esencia de lo que es un proyecto popular. Esconden toda la esencia de lo que es la creencia de que se puede vivir muchísimo más en equidad. Esto es lo que quieren hacer. Estamos firmes, Darío. Tenemos espacios. Tenemos imaginación. Tenemos espíritu de solidaridad. Y tenemos el ejemplo de las compañeras y los compañeros que dieron la vida. Y, en este caso, muy especialmente, de las madres de Plaza de Mayo. Y justamente, porque los juicios están, ahí se ventilan quiénes son los compañeros, los mejores hijos del pueblo que nos dan la fuerza. Y como vos decís, todo eso nos va a llevar a que toda la actividad que la semana que viene tenemos para defender la verdad, la memoria y exigir justicia, están. Lunes y martes vamos a estar en los juicios. El jueves vamos a colmar la plaza de acá y de todo el país. Estamos en eso, Darío, y hay que tener y redoblar fuerza para estar en esto. Entonces, Pablo, siempre decimos la plaza es del pueblo, ¿no? Y bueno, ante no solamente el jueves, ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación, siempre el pueblo sale a las plazas. Fíjate ayer cómo la defensa de Evet también se daba desde ahí, bueno, obviamente desde la Plaza de Mayo, pero entonces también en Mendoza nosotros tenemos nuestra plaza. Siempre tenemos que recordar de acompañar a las madres los días jueves, sobre todo este jueves, es muy importante. Pero además, ante cualquier situación, también el espacio que las madres han elegido en Mendoza es la Plaza San Martín. Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿no? Que cualquier cosa podemos reunirnos ahí. Una sola cosita antes del cierre. Primero, decir que es tan claro lo que estás manifestando, Nati, que hemos ganado la calle, hemos ganado la plaza. Tenemos historias en esos espacios. Tenemos la posibilidad de constatar lo que es un congreso vallado y un congreso abierto. Tenemos la clara posibilidad de poder decir que esos lugares no lo vamos a ceder fácilmente. Y tenemos que decir que la gente hoy, esto que le está pasando a la EVE, a todos nosotros, tiene que ir muy ligado a todas estas políticas restrictivas que están realizando, que están llevando a cabo. Todo, absolutamente todo lo que se está haciendo en materia de lo que termina siendo los tarifazos tiene un correlato y una lectura que debe hacerse quienes llevan adelante ese tarifazo. No creo que tengamos que abundar en esto, pero son las más grandes empresas internacionales que están representadas por CEOs dentro de nuestro gobierno. Cada uno de los ministros que están en el gobierno de nuestro país son ministros que representan a los más grandes intereses. No podemos separar la lucha de los derechos humanos con lo que nos está pasando en cada uno de los momentos, en cada una de las cosas que repercuten en la cotidianeidad de la educación, de la posibilidad de tener salud mental, de la posibilidad de tener la familia constituida, de la posibilidad de sostener un trabajo. Todo está ligado. Todos tenemos la obligación de ligarlo, todos tenemos la obligación de manifestarnos ante las cosas que están pasando. Sí, de manifestarnos y que nuestras fuerzas no queden atomizadas, digamos, no queden sueltas y podamos ser todos los espacios, todas las agrupaciones, todos seamos uno y defendamos todo esto que vos venías contando durante todos estos años hemos podido avanzar. Como siempre, Pablo, más que interesante hablar con vos, te agradecemos muchísimo tu presencia a través de esta comunicación telefónica. Desde ya no va a faltar oportunidad para que te convoquemos otro viernes, porque siempre nos gusta mucho charlar con vos. Tenés una mirada muy amplia sobre los derechos humanos y sobre la realidad y la política y la historia argentina. Así que te agradecemos muchísimo. El agradecido soy yo, Nati, y simplemente decir a vos, a Darío, a todos los cumpas que están haciendo esta tarea, que vamos a estar, y vamos a estar también, déjenme extenderme un segundo más. Sí, sí, cómo no. El 25 de este mes se da la sentencia en Córdoba sobre la Perla, estemos ahí, convoquemos a compañeros que estén ahí. Es un pedido que le hacemos a ustedes, a este espacio, y por supuesto, contamos con ustedes, cuentan con nosotros, cuentan conmigo, y el agradecido y los agradecidos somos nosotros. Pablo, bien, lo sumamos a la agenda, buenísimo, gracias por el recuerdo. Mira, si tenés un tiempito, venite hoy a la CTA, a las 20 horas, está Maxi Úceda, va a ser espectacular, política y cultura, va a ser el encuentro y la charla. Y conociéndote a vos y en el poquito que estuvimos charlando más temprano con Maxi, mira, creo que sería un encuentro de formación espectacular. A tratar de hacerte un tiempito, Pablo. Gracias, y nuevamente valoramos muchísimo la tarea que están haciendo, ¿eh? Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Estamos escuchando. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Bueno, llegando casi a las 17:29, un nos dice musical. Acá el operador, sí, que tenemos que ir a un tema musical. Se destruye sin razón y la vida muere en un descanso, y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo, y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido. Solo es. pasas la vida llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Lloras por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes, de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Cuando se hacen moralistas. Bueno, estamos otra vez en esta tarde que ya se nubló y bajó la temperatura. Siendo las 17:36 minutos, continuamos con Hablando de Elefantes. Fede. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. ¿Y en qué radio estamos, Nati? Estamos en Radio Central, Radio de los Trabajadores y las Trabajadoras de Mendoza. Bueno, a lo largo del programa hemos estado haciendo mención a varios temas que son transversales en el último tiempo de la realidad que estamos viviendo. Habíamos comentado, Natalia, con Federico, que durante la semana en el ámbito del SUTE, la intersindical, hubo espacios para ir conociendo y discutir todo lo que implica la reforma previsional que ha llevado adelante este gobierno. Nos quedaba en claro 3-4 puntos. Primero, el hecho de que se sienta un precedente para aumentar la edad jubilatoria, porque para lograr una pensión previsional la edad va a ser de 65 años tanto para hombres como mujeres. Segundo, que se reemplaza una moratoria por una pensión a la cual solamente se puede acceder al 80% de la mínima. Tercero, que se abre la puerta para vender todas las acciones del Fondo de Garantía Sustentable. Y cuarto, que genera condiciones para destruir el sistema de régimen de reparto, el sistema previsional de reparto, y abre las posibilidades, entonces, una vez destruido esto, para comenzar a justificar la necesidad de privatizar el sistema jubilatorio. En este marco, si el régimen general entra en esta situación, también se pone potencialmente en peligro los regímenes especiales, como por ejemplo en la provincia de Mendoza, el de los docentes, que se pueden jubilar con el 82%. O el de los trabajadores de la construcción, por ejemplo, que se pueden también jubilar a los 55 años, que ese es un régimen nacional, al igual que en muchos casos el de ciertos espacios de la salud. Sí, también no se ha hablado, por ejemplo, de la zona desfavorable, zona Patagonia. Generalmente se pueden jubilar con menos años de aportes. No tenemos muy en claro tampoco qué va a pasar con esas jubilaciones. Con los regímenes especiales. Bueno, entonces, ¿para qué recordamos esto? Por el hecho de que, bueno, la reforma previsional ya es un hecho. Lo particular de la situación es que en esta reunión había mucha gente que creía que todavía no lo era. Bueno, un llamado a la reflexión, porque como ciudadanos creo que tenemos que permanentemente tratar de buscar la información, aunque sabemos que nos cuesta mucho y que los medios hegemónicos no la dan. Pero también en este contexto ya surgen algunas situaciones que, sobre todo en las líneas editoriales del diario La Nación, van proponiendo una reforma laboral y también una reforma educativa. Yo he citado, extraído algunos puntos, ¿no?, que creo que son interesantes para tener en cuenta. Una potencial reforma laboral, ¿qué implicaría? Implicaría modificar el régimen de indemnizaciones por despido. No. Segundo, facilitar el despido al empleador. Tercero, rebajar cargas fiscales. Cuarto, modificar las formas de contratación para que sean más baratas. Quinto, limitar la intervención del Ministerio de Trabajo en todo lo que tiene que ver con la negociación salarial. Sexto, establecer paritarias por empresas, ya no por actividad, sino por empresas. Séptimo, un esquema de paritarias con salarios inferiores a la mínima. Llevar adelante procesos de baja de salarios. ¿Y cómo? Aumentando el desempleo. Por supuesto, a mayor demanda, obviamente bajan los salarios, ¿no es cierto? Es decir, al haber tanto desempleo, al momento de ofrecer un puesto de trabajo, y bueno, si lo querés con ese salario tan básico, bien, y si no, detrás tuyo hay un montón. Digo, eso ya lo conocemos, eso ya no ha sucedido. Es volver a los 90, me acuerdo cuando trabajábamos 3 meses y eran 3 meses fijos, y a los 3 meses te dejaban sin poder el periodo de prueba y salir a buscar de vuelta, y colas. Claro, durante 3 meses no te hacían ningún tipo de aportes. Después te dejaban sin trabajo y no tenías ningún tipo de indemnización. No, tenías que salir de vuelta a la calle, hacer colas de 2 cuadras para un puesto de trabajo. Lo viví, yo tenía 18 años en esa época, eran mis primeros trabajos y tenía que salir. Recuerdo que casualmente conseguí un trabajo en el Hotel Internacional acá en la calle Sarmiento, donde tenía profesionales postulando para el mismo trabajo que yo, que era de cadete de un hotel. Lo conseguí yo porque dio la casualidad que el sobrino de la señora que hacía las entrevistas era amigo de mi hermano y conseguí ese trabajo. Mirá cómo lo conseguí, si no... Bueno, y fíjate que ante esas situaciones de movilidad tan precaria en cuanto a las situaciones de trabajo, se compatibilizaba, se aggiornaba en la década del 90 con una reforma educativa que fue la Ley Federal de Educación, en donde uno de los grandes objetivos que tenía esa ley era preparar al futuro ciudadano a tener como algo natural o normal la situación de permanentemente estar buscando un empleo, la inestabilidad laboral. Es decir, había que prepararlo para estas situaciones del mercado que generaban permanentemente cambios de empleo. Entonces te lo planteaba la Ley Federal de Educación como unas competencias para formar. O sea, te lo planteaba desde algo... Que era bueno claro, competir, porque eso te hacía que el empleado se capacitara constantemente para poder mantener ese puesto de trabajo. Y no, y formarte también en esta lógica de que no lo tenías que ver como algo negativo, el hecho de que permanentemente vos ibas a tener que estar transitando distintos trabajos. De hecho, los titulares de un gran diario argentino últimamente dice que es muy bueno cambiar de trabajo... cada tanto, porque claro, eso te ayuda. Sí, cierto, Fede, pero te lo planteaba al revés. Lo presentaba como permanecer más de 10 años en un mismo trabajo. Ajá. Es síntoma de decadencia, algo así, o de no querer crecer. Ajá, te lo sí, planteaba algo terrible. Así. Bueno, y con ese discurso también se busca, porque recordemos que nuestra propia Constitución defiende la estabilidad de los empleados estatales. Entonces, como siempre, desde lo privado, digamos, todos estos políticos que estamos teniendo hoy en día, todos estos gobernantes que provienen del sector privado, siempre han intentado, dar cuenta que todo lo que es manejado por el Estado no funciona, que el Estado no es un buen administrador. Entonces, bueno, el Estado no es un buen administrador, los empleados que tiene el Estado son inoperantes, teóricamente, entonces por eso no es necesario mantener a un empleado la permanencia de los empleados estatales. Y todo el tiempo ir cambiando los empleados de acuerdo al color del partido político, en este caso, del PRO. Sí, por supuesto, pero eso en el discurso, porque en los hechos... lo que pasó, se reformó, se echó un montón de gente de estatales, pero metieron a la misma cantidad de gente. A eso es lo que voy. Con sueldos del doble y el triple. Por supuesto, porque las carreras administrativas en los ámbitos públicos justamente permite una estabilidad y un crecimiento del empleado, no solamente en cuanto a sus obligaciones, a sus responsabilidades, sino también a su formación. Pero estos CEOs lo que plantean es, bueno, que esto que está en nuestra propia Constitución, digamos, no sirve. que lo que sirve en realidad es tener empleados en los que les pago en función de cierta productividad, digamos. Sí, es casi metódico cuestionar a la Constitución por estos muchachos, permanentemente la cuestionan. En este marco, también ya se empieza a charlar o se empieza a generar, ¿no?, instalar un tema que tiene que ver con la reforma educativa. Entonces ya teníamos reforma previsional, que ya se concretó, reforma laboral y reforma educativa. Bueno, todas situaciones que se van dando en el marco de este modelo neoliberal que está generando una recesión económica selectiva, aumento del desempleo y poniendo en disputa toda la construcción de un Estado benefactor que tuvimos durante 12 años. En ese sentido, y vuelvo con la reforma educativa, que ya se está instalando como tema, que la misma puede llegar a consistir en lo siguiente: en instalar primero el desprestigio de los docentes. Claro, el docente es vago, por eso falta. Vamos con el ítem aula. La modernización tecnológica en manos de las empresas informáticas. Claro, ya no un conectar igualdad dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, sino dependiente de las empresas tecnológicas dedicadas a todo lo que tiene que ver con la informática. Préstamos bancarios para estudiar. Claro, estamos pensando en un sistema privado en donde yo tengo que sacar un crédito para poder encarar una carrera. No, y generar empresas además que te van a asegurar que vos le puedas pagar la carrera a tu hijo. Pensemos en todo una cuestión de un sistema que hay de seguros que te permiten vos de antemano, desde que nació tu hijo, empezar a pagarle la carrera universitaria. También hay todo un negocio detrás de eso, ¿no? Por eso, ahí estamos. Privatizar la contratación de docentes y personal administrativo. Ya se está pensando, y esto en el ámbito de el sindicato se está charlando mucho, la idea, por ejemplo, de terciarizar el trabajo que hacen los celadores en las escuelas. Fíjate, ¿no?, cómo ya empiezan a ir instalando esas situaciones como para que la sociedad lo vaya viendo como posible, como algo positivo. Bajar costos en cuanto al salario, ¿por qué? Porque el 80% del presupuesto en educación se lo llevan el sueldo de los docentes. También, poner precios a los educadores y hacerlos competir en el mercado. Claro, la lógica esta de una evaluación, que a partir de una evaluación del docente pueda seguir en el sistema o no, o también te permita a vos, según esa evaluación, categorizarte. Y acceder a un mejor salario. O acceder a un mejor salario en comparación con otros colegas. Es decir, una competencia, ¿no? Y bueno, en ese marco, como te decía recién, la evaluación docente. Bueno, la mercantilización del sistema educativo, siguiendo paradigmas como el de México, como el de Colombia, y como el que ha tenido y que todavía está en proceso de reforma o no, tenemos duda ahí, en Chile. Porque los estudiantes que vienen de una larga pelea hace 4 o 5 años en Chile, bueno, con la actual gestión de Bachelet, parece que se ha avanzado en la legislación, no están muy conformes, y la puesta en ejercicio de un sistema educativo gratuito en Chile le está costando mucho. Y sí, va a costar mucho porque obviamente está tocando muchísimos intereses. Básicamente en Chile la educación es un negocio. O sea, no es un derecho del ciudadano, es un negocio. Y hacia allá vamos. Bueno, y hacia allá vamos y nosotros nos vamos. Como siempre Pero volveremos. Nos quedan un montón de cosas en el tintero. Queríamos comunicarnos con... Nos han quedado un audio de un compañero de Rosario, de Conrado, que nos había mandado un audio refiriéndose al ruidazo, y una comunicación telefónica con Mariana Escalada. Mariana es la administradora del Resistiendo con Aguante.info. Es un diario que nació desde Resistiendo un Aguante. Mariana en este momento está haciendo notas. Cabe destacar que las notas que se hacen en el resistiendo.info son generadas pura y exclusivamente por Resistiendo un Aguante, con información de Resistiendo un Aguante, con... Con la presencialidad de representantes de Resistiendo un Aguante en diferentes espacios, sí, y siempre con investigaciones propias. Bueno, Mariana ya está trabajando como consultora para Nuestras Voces con Cintia García, ha hecho trabajos con Víctor Hugo Morales, incluso con Gabriela Cerruti, notas en conjunto. Así que era muy importante tenerla hoy, pero bueno... Qué buen ejemplo ¿no? Se nos ha estirado demasiado el programa, así que ya le comunicamos a Mariana y nos va a preparar un temita para el viernes que viene, así que la estaremos teniendo con nosotros el próximo viernes. Mariana contándonos un poco su experiencia y, como siempre, las noticias que tiene de primera mano y prácticamente siempre antes que cualquier medio. Bueno, voy a decir algo que nunca se ha dicho, que es mejor que sobre y no que falte. Bueno, Federico Lardone, muchísimas gracias. Natalia Pellegrina, muchísimas gracias. Diego, nuestro operador, muchísimas gracias por salvarnos hoy, ya que Carolina, bueno, ya no va a poder seguir acompañándonos porque tiene compromisos de trabajo, lo cual lo aplaudimos y nos ponemos muy, muy contentos. Mandamos un saludo enorme a Caro, y le agradecemos a Diego. Muchas gracias, Diego. Esto fue Hablando de Elefantes, muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Y nos vamos. Nos vamos a escuchar a hasta el próximo viernes. Chao. Pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo. Hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza. Si nos encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la